puta que no cobra sus servicios. Ante la duda de la aventura y el desamor, un astro lloraba, el tiempo le destrozaba. Ante la falta de abrazos, profunda desilusión. Saltar cuando queremos volar.